junto a nuestro ministro de Alimentación, mayor general de Artillería, comandante de la Milicia Nacional Bolivariana, y que ha tomado las riendas firmes de una nueva etapa de la misión Alimentación de los CLAP, y con nuestro ministro de Agricultura y Tierra, compañero Castro Sotelo. Precisamente estamos en una jornada de supervisión, de activación, de todo el tema de los CLAP. Quiero que ustedes vayan viendo, bueno, los trabajadores, trabajadoras. Estamos en uno de los almacenes principales, de los 38 almacenes de empaquetado y articulación que logran el milagro de las 6 millones de familias a nivel nacional. Aquí llegan todos los productos que importamos del exterior, alimentos para el pueblo, y aquí llegan todos los productos que compramos a los productores nacionales para nosotros hacer la caja CLAP, que llega como mercado a su casa, a su familia. Yo quiero que usted vea el esfuerzo, son miles de personas, trabajadores, trabajadoras, haciendo un inmenso esfuerzo porque usted tenga su mercado en su casa, a través de los CLAP. Esto es lo que precisamente el gobierno de Estados Unidos pretende detener, sabotear, parar, bloquear. Ya lo dije ayer, han saboteado y han pretendido bloquear el alimento y los CLAP que traemos como complemento del exterior. Y lo dije también, nadie ni nada va a detener esta maquinaria de los comités locales de abastecimiento y producción. Y le garantizo al pueblo que los CLAP van a seguir funcionando y mejorando, mejorando. Compañero ministro de Artillería, ¿cómo está esta maquinaria? ¿Cómo está la batalla por ganarle la guerra al imperialismo en materia de alimentación? Bueno, sí, mi comandante en jefe. Bueno, en virtud de este bloqueo criminal, esta guerra económica, evidente pues cómo este sistema creado por usted ha dado los resultados esperados y hemos sabido superar todas las dificultades y todos estos ataques que lo que pretenden es, bueno, negarle los alimentos, las medicinas, entre otros, a nuestro pueblo que ha sabido resistir, que ha sabido demostrar valentía y coraje, y casualmente con ellos es que hemos logrado este sistema tan importante que es el CLAC, con el pueblo. Aquí vemos, bueno, nuestros trabajadores junto a la milicia bolivariana, cumpliendo sus instrucciones de que se incorpore a toda la cadena logística y a toda la misión alimentación. Hemos hecho una buena integración con nuestro pueblo, con nuestros CLAC, con nuestros jefes de calle, que ha permitido, bueno, ya una victoria temprana en cuanto a garantizar, bueno, que todos estos alimentos lleguen a donde tienen que llegar, que es a nuestra familia venezolana. Correcto, hay que ir afinando todos los sistemas. Hoy voy a hacer algunos anuncios sobre los sistemas de supervisión, optimización, para que nadie le robe sus CLAP. Los CLAP tienen dos enemigos. El primer enemigo de los CLAP, el gobierno de Estados Unidos y la oligarquía golpista, la derecha venezolana, que quiere destruir los CLAP, porque ellos dicen que destruyendo los CLAP, Maduro se va. Quieren destruir la familia venezolana. Esa visión malvada, perversa, cínica, criminal de la derecha venezolana y del gobierno gringo. Primer enemigo de los CLAP, el imperialismo norteamericano y sus lacayos internos. A ellos los vamos a derrotar, siempre los vamos a derrotar, con más producción, con mejor empaquetado, con supervisión, etcétera, etcétera. Ahora, hay un enemigo silencioso de los CLAP. Es como el gorgojo, que va por debajo, dañando el producto, dañando el arroz, el gorgojo, ¿verdad? Bueno, es un gorgojo, es la corrupción, es la gente que se roba de las cajas CLAP y le quita los productos para bachaquearlo. A esa gente le tenemos que poner coto. Al gorgojo corrupto que daña las cajas CLAP. Y para eso tengo unos anuncios ahora que van a servir. Por eso puse a este mayor general al frente de la batalla de la alimentación, para acabar con los gorgojos que se roban lo que le pertenece al pueblo. Aquí está, mira, me siento feliz de verlos a ustedes, muchachos, muchachas, los felicito. Están trabajando para el pueblo. Milicia Nacional Bolivariana, trabajadores y trabajadoras, que viva su esfuerzo. Y hoy le vamos a dedicar precisamente, mire, de todo este esfuerzo, le vamos a dedicar, vámonos por aquí, este día de trabajo, esta jornada de trabajo a los CLAP. Y le vamos a decir al gobierno de Estados Unidos, a la derecha golpista y violenta de Venezuela y a los gorgojos, no podrán con los CLAP. Los CLAP vencerán. Vamos pues a esta jornada de trabajo. ¡Música! Caribe con la salsa Casabe, la orquesta Casabe. Pura energía. dispuesto a ser libre. Seamos libres. Lo demás no importa. Aquí está nuestro gobernador general en jefe, García Calneiro. El alcalde Alejandro Terán. El dúo dinámico. Quiero saludarlos a todos. Estamos en un sitio que yo quería hace tiempo conocer personalmente. Este centro de almacenamiento, de empaquetado, de abastecimiento, que verdaderamente es impresionante. Impresionante. Tenemos 38 centros a nivel nacional. Este es el más grande de todos. Forma parte de un circuito donde se producen, deben saber ustedes, más de 5.400.000 cajas de CLAC. Nada más aquí. Nosotros necesitamos producir 12 millones para atender dos veces al mes a las 6 millones de familias, que es la meta que tenemos que cumplir, siempre cumplir. El alimento del pueblo. Ahora, el alimento del pueblo, bueno, es el objetivo de la guerra imperialista contra nuestro país, contra la estabilidad de Venezuela. La agarraron con los CLAP, pues. Ahí está la derecha haciendo todo lo posible para ver si le hacen daño a los CLAP. La agarraron con los CLAP, pero se toparon con un hueso duro de roer, porque aquí están los CLAP dispuestos a defender al pueblo y su derecho a la alimentación. Siempre dispuesto a defender al pueblo y su derecho a la alimentación. ¡Clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap! Vamos a responderle al imperialismo. ¡Clap, clap, clap, clap, clap! Así le responde el pueblo al imperialismo. Miren, yo les voy a hacer un comentario. El imperio está muy desesperado y está lleno de mucho odio, odio, porque gente como nosotros, así de simple y sencillo, gente de calle, les está dando una lección de dignidad, de honor, de orgullo. Gente sencillita, mira, como nosotros. Nosotros no nos vanagloriamos de nada, ni pretendemos nada. No tenemos ego. No nos las echamos, no nos creemos más que nadie. Eso sí, tampoco menos que nadie. Somos iguales a todos, somos iguales entre todos. Y esta gente humilde, sencilla, le está dando una lección de que a un país como Venezuela se respeta. Venezuela va a seguir su camino. Su propio camino, construyendo nuestras potencialidades, resolviendo nuestros problemas. Claro que nos hacen daño, no nos van a hacer daño, claro que sí. Nos hacen un daño por aquí, un daño por allá, pero cuando nos hacen un daño producto del bloqueo financiero, comercial, ninguno de nosotros se pone a lloriquear. Nadie se pone a lloriquear. Solo nos ponemos a pensar y actuar para resolver lo que hay que resolver. Y por eso vine hoy a este centro de almacenado, para resolver todo lo que haya que resolver y garantizarle los CLAP al pueblo de Venezuela, garantizarle los CLAP a la familia de Venezuela. 6 millones de familias. Ya hemos construido un sistema, como lo decía el ministro Leal Tellería, ya hemos construido un sistema. Compañeros, ministros, ministras, director del CENIAT, querido camarada, ya hemos ido construyendo un sistema, jefes militares de esta zona de defensa integral. Un aplauso a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vicealmirante. Romero Matamoros, General Fernández Alayón, General Aparicio Cira, Coronel Conde Silva. ¿Quién es el Coronel Conde? ¿Por qué lo aplauden tanto? Comandante de la milicia. Para que vean ustedes, padrino, la unión cívico-militar y el amor del pueblo por su Fuerza Armada. Coronel Bermúdez Olivera, Naiguatá. Teniente Coronel Contreras Castillo. Teniente Coronel Contreras Rincón. Contreras y Contreras, vienen de por allá, del Táchira, aquí disfrutando el Caribe. Bueno, que Dios los bendiga, queridos compañeros. Precisamente aquí en este sistema lo hemos construido. Gracias, gracias, niña querida. Que Dios bendiga a las niñas y a los niños. Allá están sonrientes, saludando siempre, llenándonos la vida de alegría, los niños y las niñas, llenándonos de energía vital para el futuro. Ahora, fíjense ustedes, muy importante, hemos construido el sistema funciona, el sistema es único, creo que en el mundo. Por aquí tenemos unos invitados internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, el señor Carlos Mendoza, oficial a cargo de la FAO en Venezuela. Welcome. El señor Mauricio Preto, coordinador del sector seguridad alimentaria de Naciones Unidas en Venezuela. Y la señora Mariori Nieves, asistenta del programa de alimentación y agricultura de Naciones Unidas. Bienvenido. Creo que el sistema CLAP es único en el mundo. Es único en el mundo. Un sistema basado en la organización de la comunidad. Primer elemento clave. Fundamos en más de 33.000 comunidades los comités locales de abastecimiento y producción, que tienen sus asambleas de vecinos y vecinas, los consejos comunales, y eligen a sus líderes y lideresas, los jefes de calle. Aquí hay algunos jefes de calle, me imagino, y jefas de calle, ¿verdad? Mira. Tienen sus jefas de calle, que es una líder o un líder comunal que se mueve todos los días pendiente de todos los temas de la calle, de la comunidad, de la familia. Tiene su censo de familia por comunidad. Un CLAP puede tener 60 familias, 100. Un CLAP grande, 150, 200. ¿Cuánto? 1000, 1500, 600 o 1000, familia, son CLAP grandes. Bueno, para que ustedes vean, un CLAP grande puede tener 600 familias, 800, y el equipo del CLAP y la lideresa, el 80% de las personas que tienen la jefatura de los CLAP, 80%, tomen nota. Además, el 80% son mujeres. Así que CLAP es palabra de mujer. Palabra de mujer es palabra que se cumple. El CLAP es palabra de mujer. Esa es la base. Y yo lo fundé con el concepto de comités locales de abastecimiento por la guerra 2015-2016, recuerden, y producción. Hemos logrado avanzar en el sistema de abastecimiento, sin lugar a duda, pero falta mucho todavía. ¿Lo vamos a lograr? Falta mucho todavía en avanzar en el sistema de producción local, pero lo vamos a lograr. Todo lo que nos proponemos lo logramos, con el poder popular. Ahora, después empezamos poco a poco. Recuerdo, lo primero, atendimos 16.000 familias. Y había gente que decía, ay, es difícil, presidente, para atender más gente. Y yo le decía, por favor, ¿cómo tú vas a decir eso? La meta es 6 millones de familias, le decía. Seguramente me veían con cara de loco, pues. Luego atendimos 44.000. Un día llegamos a 100.000 familias y hubo fiesta y aplausos. Y luego empezamos a crecer, 1 millón, 2 millones, 3 millones. Hasta que logramos llegar a la meta, hace un año aproximadamente, de atención de 6 millones de familias en Venezuela. Pariendo, como se dice. Pariendo. Pero yo me puse entonces una meta fija, que está por lograr de manera estable. Es la meta de llevar un mercado integral, incluyendo la proteína animal, incluyendo la fruta, las hortalizas, las verduras, un mercado integral, incluyendo los productos de aseado, de aseo del hogar, 2 veces al mes. Esa es la meta, General Tellería. 2 veces al mes. La Caja Club, su pollo, su carne, mortadela y la tusa. El misil. Llevarlo. Tenemos que lograrlo, fíjense ustedes. Es el sistema que hay que expandir. Yo lo digo mil veces y yo sé que ustedes me entienden, porque lo que digo es la verdad. Nosotros, si agarráramos todo este alimento y no lo lleváramos al hogar a través de los CLAT, sino lo lanzáramos a vender por ahí en las tiendas, lo comprarían los bachaqueros y no le llegaría a nadie. ¡Miento! Es un sistema de eficiencia, de eficacia. Es un sistema de distribución directa única en el mundo. Si el sistema existe, existen las carreteras, la autopista, ¿verdad? Por ahí hay que meterlo todo. Los CLAP en primer lugar. Los CLAP. Los mercados a cielo abierto, los mercados del campo soberano, multiplicados por 1.000, 2.000, 3.000. Y todo el sistema para asegurarle a nuestro pueblo alimento seguro, de calidad y a precio socialista. Vencer el bachaqueo, la especulación, la inflación, la hiperinflación y el robo de las calles. Estos son soluciones, respuestas que solo un gobierno revolucionario cristiano, como el gobierno que yo presido, un gobierno cristiano, un gobierno de Cristo de verdad, un gobierno socialista puede hacer. ¿Ustedes creen que si viniera un gobierno golpista de la derecha, atendería al pueblo? ¿Estaría pendiente del pueblo, de sus negocios? No volverán jamás. No volverán jamás. Por eso entonces insisto en lo siguiente. Insisto a los que tienen responsabilidad de mando, la gran misión de abastecimiento soberano, ministro Tellería, ministro de Agricultura, vicepresidente de Economía, Tarek El Aissami, que está en una reunión muy importante, a la cual yo me incorporo al salir de aquí, una reunión muy importante para el país. A la compañera vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, que me está escuchando, oído. Tenemos el sistema. tiene el sistema, tiene la base más poderosa, que es el pueblo organizado. Empezamos con apenas un almacén. Apenas un almacén, empezamos por allá por Fuertetiuna. Hoy tenemos 38 almacenes de empaquetamiento a lo largo y ancho del país para surtir hasta el último remoto lugar de la República. Y nosotros tenemos que avanzar para demostrarle al imperialismo que a Venezuela nadie la somete. Ellos podrán tomar sus decisiones, sus maldades, robarnos dinero por aquí y por allá, pero a los CLAP no los para nadie. Por eso yo pido mayor esfuerzo, mayor trabajo, mayores resultados. Y buscar, compañero, un florecimiento de la agroindustria nacional, de la agricultura nacional, de la industria nacional. Son tres elementos: la agricultura, que produce los alimentos primarios, la agroindustria, que los procesa, y la industria en general, para abastecer a nuestro pueblo, para abastecerlo plenamente, en el marco de un modelo basado en el poder popular. ¿Qué sería de Venezuela sin los CLAP? ¿Ah? Los CLAP. Hoy más que nunca tenemos que darle gracias a Dios por habernos dado esta idea, y darles gracias por el bendito día en que nacieron los CLAP, y fortalecer los CLAP cada vez más en profundidad. Por eso yo quiero... Aquí me propone un punto de cuenta para crear un sistema que ya venía anunciando Delcy Rodríguez Gómez, Vladimir Padrino López y Carlos Leal Tellería. Firman este punto de cuenta y me proponen de manera colegiada presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, en coordinación con los factores involucrados, desarrolla el proyecto para operacionalizar las instrucciones dadas por el presidente mediante la integración del sistema de organización territorial de las unidades populares de defensa integral con el sistema patria. Vamos a unir el poder de la milicia nacional bolivariana en las 51.743 unidades populares de defensa integral con el sistema patria, el sistema de carné de la patria, apuntando a la creación de un sistema nacional de control para la entrega de alimentos subsidiados a la familia venezolana. El nuevo sistema será denominado Sistema SEAS Patria, el cual trabajaría el potencial y data ya existente de los sistemas de las unidades populares de defensa integral y patria, permitiendo establecer prioridades de suministro con base a la densidad poblacional, índices de pobreza y estadísticas de las parroquias priorizadas. 2. Recibir la certificación de reporte de cada jefe o jefa de familia por parte del miliciano o miliciana designado como supervisor del sistema SEAS Patria por calle. 3. Obtener reportes de cada jefa o jefe de familia que reciba el suministro mediante el carné de la patria a través del sistema patria, recibido en cuenta y completo, recibido y completo. ¿Sabes qué da rabia? ¿Qué indigna? Saber que hay un grupo de congorocho, ¿cómo que es? De gorgojo, con gorocho también. De gorgojo, que agarran y se roban cajas de los CLAP para sacarle los productos y vendérselos por un ojo de la cara en la calle a la gente. Eso se va a acabar con este sistema de control. Lo vamos a acabar. 4. Generar estadísticas territorializadas. 5. Establecer un sistema de comunicación personalizado con cada jefe o jefa de familia, jefe o jefa de los CLAP y miliciano supervisor en cada calle. 6. Establecer una forma de pago de los alimentos subsidiados recibidos por la familia a través del carnet de la patria de manera directa. Hay que avanzar en todo esto. Esto es lo que se llama perfeccionar el sistema creado. Perfeccionar y mejorar el sistema ya existente. Avanzar en el sistema. Porque los CLAP llegaron para quedarse. Para avanzar, para perfeccionarse. Y aquí en el punto de cuenta me proponen propuesta, recomendación. Con base a la argumentación anterior, muy respetuosamente se somete a consideración y aprobación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela lo siguiente. 1. Sistema SEAS Patria. A. Autorizar la creación y activación del Sistema Nacional para el Control de la Entrega de Alimentos Subsidiados directo a la familia venezolana mediante el Sistema de Organización Territorial de la Milicia y el Sistema Patria. B. Mantener la estructura de los CLAS conformada en cada comunidad con sus jefes y jefas naturales de calle, quienes continuarán siendo los encargados de la entrega de los CLAS por parte del Estado. C. Autorizar la designación de un miliciano o miliciana como supervisor del sistema SEAS Patria en cada calle, quien tendrá como tarea la certificación de cada jefe o jefa de familia mediante el sistema Patria. D. Fortalecer la integración del sistema de las unidades populares de defensa integral con el sistema Patria para materializar en corto plazo el pago de todos los CLAC a través del carnet de la patria. Día bendito cuando eso llegue. Propuesta de punto de cuenta. Aprobado. Avancemos en el perfeccionamiento del sistema CLAP. ¡Cúmplase! Aprobado para el pueblo. Ministro, cúmplase. Aquí tenemos una vocera, Jen Maina, me dicen, Jen Maina. Bueno, Jen Maina, Marilyn Vicen Granados, Vicen. ¿De dónde viene ese apellido? De Los Roques, de Oriente. De Oriente, para allá, Vicen. Bueno, Jen Maina, cuéntame qué piensas de todos estos planes, de todos estos proyectos. Tú eres líder de un consejo comunal. Adelante, Yemay. Ok, en principio, presidente, en nombre, pues, primero le doy gracias a Dios por tenernos en nuestro estado. Amén. Le doy gracias a nuestro gobernador del estado Vargas, José Luis García Carneiro, nuestro alcalde que me dice, habla con el corazón y con el corazón le voy a hablar. Bueno, le voy a decir, yo vengo de la parroquia Catialamar. Una de las parroquias más grandes del estado Vargas, o del estado La Guaira, de un sector bastante vulnerable, que es el sector de los olivos de la Sublé. Ahí tenemos 14 CLAS, en donde tenemos 6 CLAS que son totalmente productivos. Están produciendo, ¿sí? Estamos sacando, estamos haciendo mesa de trabajo para llevar la propuesta de hacer bolsas conuqueras para nuestra gente, tal cual llevar la comida. Excelente. La comida, las cajas, pues, de alimentación. También llevarle la bolsa conuquera a toda esta población, porque son 2.846 familias que hay ahí en ese sector. El clan más grande que hay ahí es de 435 familias. Fuimos el plan piloto en el estado. Allá arriba nuestro gobernador del estado Vargas nos dio la potestad, pues, del estado La Guaira. de ser el plan piloto y tanto como eso, muchísimas cosas más se han iniciado de ese sector. Bueno, le quiero decir que ahí tenemos 14 clases, como les dije al principio, tenemos 2.846 familias, tenemos 140 líderes de calle, porque el sector en el tiene 18 sectores bastante grandes. Tenemos la mayoría mujeres, me imagino. La mayoría, porque este estado es totalmente feminista. Y la mayoría son mujeres y son todos estos camaradas que están aquí atrás. Le voy a decir algo que desde temprano los compañeros me decían, ¿qué vas a decir? ¿Qué le vas a decir al presidente? Con amor, con orgullo, tenemos a todo este gran equipo, 4x4, ¿me entiendes? Luchando a pies de la letra, con usted, con la revolución y con esta gran guerra económica, pero nosotros no desmayamos, siempre vamos a luchar, presidente. Así es. Quiero dar. Siempre vamos a vencer. Así que es lo más mismo importante. Es, claro. Luchar, que sí. Avanzar y vencer. Quiero reintegrar que tenemos una gran compatriota luchadora de esta gran parroquia, grande, muy grande, vulnerable, y nuestro gobernador sabe que es así, que es la compañera Nayare Pérez. Un saludo. Es una compañera que no descansa, que siempre está al pie de lucha con todos nosotros. ¿Cómo es que se llama? Nayares Pérez. Nayales. Nuestra jefa civil, líder de esta comunidad, y agradecida con Dios y la vida por tener a todo este gran equipo luchando por esta revolución, presidente. Bueno, un gran abrazo a estas mujeres que asumen el liderazgo, la jefatura de los consejos comunales, del poder popular, de los CLAP. Este es el camino. Y apenas. Katia Lamar. Lamar. Este es el camino. Y yo digo, es un camino recorrido y comprobado. Donde hay consejos comunal, donde hay CLAP, donde hay poder popular, los problemas se atienden y se resuelven. Hay ánimo de la comunidad, hay solidaridad, hay amor. El proyecto de la revolución es construir una poderosa sociedad socialista basada en el poder popular, en el poder verdadero, en la organización de base. Superar la democracia oligárquica de élite, la democracia representativa, y construir una democracia protagónica, una democracia directa, donde la mujer y el hombre de a pie dirijan, tengan las riendas de su comunidad, de su destino, de la patria. Por eso es tan importante verificar que el poder popular está más vivo que nunca, y los CLAP están más vivos que nunca, para que lo sepan en Washington, para que lo sepa el norte. Más vivos que nunca los CLAP, y apenas estamos empezando. ¿Qué será dentro de un año, dos años, cinco años, cuando perfeccionemos el sistema productivo? ¿Qué será cuando perfeccionemos el CLAP integral? ¿Qué será cuando todos los CLAP sean productivos? ¿Ah? ¿Qué será dentro de unos meses cuando ya el sistema patria funcione directo y nadie se robe, ningún corroncho se robe los CLAP del pueblo? ¡Corroncho! ¡Gorgorojo y todos ellos! ¡Corroncho, Gorgorojo y Bachaquero! Imaginémonos el futuro. Imaginémonos el futuro y trabajemos por ese futuro productivo. Por eso es que tenemos tanta responsabilidad, ministro Castro Soteldo, compañero gobernador, compañero alcalde, nosotros que tenemos la responsabilidad principal, a los ministros de la economía, la responsabilidad de producir todo el arroz y más. Producir todas las caraotas, las lentejas y más. producir toda la pasta, toda, producir toda la harina de maíz precocida y más, producir el azúcar, producir la leche, la carne, los huevos, producirlo todo, las hortalizas, la cebolla, el tomate, producirlo, el pollo, todo, producirlo a gran escala. No tenemos excusa. ¿Tenemos con qué? Tenemos una tierra bendita que es Venezuela. A producir, a producir, a producir. Ese es el camino de la patria potencia. Y ahora, todo lo que produzcamos, tenemos el sistema de CLAP, que sabemos que llega a la familia. Y si nosotros aseguramos la familia con el CLAP, yo cuando hablo de esto me emociono mucho, porque sé que es el camino ya demostrado y correcto. Si aseguramos la familia después puede complementar con sus ingresos lo que quiera por la calle, lo que quiera, pero está segura. Tenemos que garantizar la mayor suma de felicidad social. Yo hablo de tres elementos fundamentales tomados del discurso de Angostura, que tienen plena vigencia para nuestro país. Vi al general en jefe, Padrino López, en Guárico, el viernes, en una marcha militar muy buena, Padrino. Te felicito por esa fuerza de lealtad que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la patria, con la Constitución y conmigo como comandante en jefe constitucional. Y Padrino hablaba de estos temas. Tres elementos clave: la estabilidad política, la mayor suma de estabilidad política, yo digo de paz ciudadana, de paz, para poder avanzar en todos los frentes de batalla. Estabilidad política y paz, estabilidad política y poder popular, estabilidad política y democracia y libertad. En segundo lugar, la mayor suma de felicidad social. Y ahí englobo las misiones, grandes misiones, los CLAT, la gran misión vivienda. Cuando digo la mayor suma de felicidad social, digo la mayor suma de protección social, de seguridad social, de igualdad social, para que el pueblo tenga educación pública, gratuita y de calidad, para que el pueblo tenga su misión barrio adentro y salud, para que el pueblo tenga la gran misión vivienda Venezuela, para que el pueblo tenga sus alimentos a través de los CLAP, la mayor suma de felicidad social. Y en tercer lugar, y no por ello menos importante, la mayor suma de prosperidad económica, la recuperación económica, los equilibrios económicos, el crecimiento productivo para producir todos los alimentos que consume nuestro pueblo y más, para reactivar la industria, el comercio, para reactivar la vida económica, la mayor suma de prosperidad económica. Y lo englobo en tres entonces. Tomen nota en su corazón para que busquemos estos tres elementos claves de la vida ciudadana de este año 2019. Lograr la mayor suma de estabilidad política, democracia y libertad participativa del pueblo. Lograr la mayor suma de felicidad social, igualdad y protección social, y lograr la mayor suma de prosperidad económica, recuperación y crecimiento. Amén, digo. Amén, amén. Así será. Bueno, compañero, compañera, ¿cómo va el estadio? Tremendo estadio que se está construyendo aquí en La Guaira. Lo visité en carnaval, mi general en jefe, García Carneiro, gobernador. Aló. Sí, presidente, quiero informarle que gracias a su apoyo, el estadio no se ha parado. Y en diciembre, tenga la seguridad que el estadio de los Tiburones va para encima, con todos los hierros. No se detiene. Y seguimos avanzando. Y usted tiene un compromiso muy pronto, que es dentro del marco de la gran misión transporte, la inauguración del terminal de transporte de La Guaira, que le va a dar apoyo a Caraballo, a Naiguatá, a Carabao y por supuesto a Caracas, que estamos casi listos, nos falta es nada más que aire acondicionado para tenerlo operativo 100%. Perfecto, bueno, muchas gracias. Seguir avanzando en todos los planes. Vamos a hacer un pase a Caracas. Allá en La Yaguara, en la calle 2, parroquia Antímano, se encuentra el centro de empaquetados de alimentos de los CLAP. Uno de los 38 centros de empaquetados. Allá está la compañera Carolina Sestari, jefa de gobierno del Distrito Capital, el coronel Tito Gómez, presidente de Mercal, y el coronel Boris Berroterán, comandante de la Área de Defensa Integral 414 de Caricuao. Unión Cívico-Militar, Unión del Pueblo, adelante, La Yaguara. Gracias, señor presidente. Nos encontramos en el centro de empaquetamiento de alimentos de los CLAP en La Yaguara. Presidente, desde acá, informándole que en el Distrito Capital nosotros atendemos a 2.692 CLAP que conforman 872.660 familias, alcanzando un universo cercano a las 3.500.000 personas. Presidente, de este centro, todos los días los CLAP lanzamos misiles, misiles de esperanza, misiles en defensa de nuestra patria, misiles en contra de esa guerra económica que ha pretendido arrodillarnos. Informarle también, presidente, que desde acá nosotros estamos activados con la P de producción, tal cual como usted lo instruyó, con nuestra milicia bolivariana, para garantizar ser más eficientes cada día, para garantizar la mejor atención a nuestro pueblo. Señor presidente, el imperio norteamericano está atacando en este momento a los CLAP justamente porque reconocen ellos la herramienta fundamental de defensa para nuestra patria. Sigamos firmes, presidente, manténgase como está. Solo los pueblos que luchan alcanzan la victoria. Vamos a darle la palabra a nuestro compañero Tito Gómez, presidente de Mercal, para que también informe acerca de este centro de empaquetado. Dígalo. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Nos encontramos en el centro de empaquetado de alimentos para los CLAP La Yaguara, como le indicó la señora jefa de gobierno. Estamos aquí dispuestos en un espacio de 2.800 metros cuadrados, dispuestos a servir al pueblo. Igualmente, en este espacio nos dedicamos a distribuir los programas sociales en el plan de atención integral a las víctimas de la guerra. Mi comandante en jefe, igualmente estamos expresados en la unión perfecta, gobierno local, institución, Fuerza Armada, milicia bolivariana, para explicarnos cómo es el trabajo y la supervisión ordenada para usted. Por la milicia bolivariana tenemos al compañero Boris Berroterán, coronel del ejército, comandante de la ADI Caricuao. Buenas tardes, mi comandante. Nos encontramos en el centro empaquetado de alimentos para los CLAP en La Yaguara, territorio del Área de Defensa Integral 414 Caricuao. En estos momentos nos encontramos con más de 140 trabajadores, entre los trabajadores de Mercal, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la milicia bolivariana, en perfecta unión cívico-militar, para dar cumplimiento al plan de atención integral a las víctimas de la guerra. En este momento pues podemos ver cómo este pueblo está adoctrinado, está concientizado en la palabra y en el ideario de nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, quien ordenó pues de esta forma, desde esta trinchera, defender la patria desde el punto de vista de la alimentación. Tenga usted en cuenta, mi comandante en jefe, que tiene un pueblo entrenado, adoctrinado, adiestrado para defender esta patria. Adelante, mi comandante en jefe. ¡Leales siempre! Muy bien, excelente. Ahí están para que ustedes vean el trabajo. Yo quiero que el país perciba el trabajo que se hace para garantizar derrotar la guerra económica y sobre todo las últimas medidas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos contra la alimentación de Venezuela, contra los CLAP. De manera directa apuntaron a los CLAP. Comentario que yo quería hacer también. Esto nunca ha sucedido. Estados Unidos ha tenido guerras armadas con países en el mundo, enemistades totales, y nunca había atacado la medicina ni el alimento en estas características que ataca a Venezuela. Les pongo un ejemplo sencillo, solo para que ustedes reflexionen, para que el país entero reflexione y tenga conciencia de la agresión que somos víctimas, promovida por la derecha golpista. Ustedes recuerdan a Saddam Hussein, ¿verdad? Que fue líder y presidente de Irak por mucho tiempo. Tuvo una guerra. Los gringos invadieron Irak en el año 91. creo que fue marzo del 91, en la primavera del 91, como llaman ellos. Ellos utilizan la primavera para las guerras, en vez para disfrutar, lo utilizan para matar. Hubo una guerra y esa guerra duró un tiempo, unos 6 meses, 8 meses, un año. Y la guerra se paró. Y luego el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la única instancia en el mundo que tiene potestad legal para sancionar países y gobiernos, sancionó al gobierno de Irak. Tomó sanciones financieras, comerciales, contra el gobierno de Irak, presidido por Saddam Hussein entonces. Y con las sanciones más duras que le impuso, dejó abierta una ventana y no sancionó alimentos ni medicina. Y el gobierno de Irak, presidido por Saddam Hussein, podía salir al mundo con barcos de petróleo a comprar cualquier alimento y cualquier medicina. Bueno, hoy por hoy el gobierno de Estados Unidos, alentado por esta derecha, persigue a Venezuela para impedirnos comprar alimentos y medicina. Es un bloqueo criminal contra el pueblo de Venezuela y así lo denuncio. Un bloqueo y una persecución criminal. Y si creen que por esa vía van a rendir a nuestro país, están equivocados. A Venezuela no la rinde nadie. Venezuela lo que va es para adelante, trabajando, luchando, batallando y venciendo en cada frente que nos toque. Y para muestra un botón, los CLAP, el sistema de empaquetado, el sistema productivo, el sistema de distribución, que a veces se nos olvida. Por eso lo quise traer hoy, martes 28 de mayo, en esta jornada de gobierno de calle, traerlo aquí a la presencia y que nuestro país lo vea, lo perciba, lo valore. El que no valora lo que tiene, así es. Tenemos que cuidar y valorar lo que tenemos. Cuidar y valorar lo que tenemos. Y hay que cuidar, mejorar y valorar los CLAP. Bueno, muy bien, a la Yaguara. Yo quiero pasar ahora inmediatamente también para mostrarle desde los valles del Tuy, parroquia Ocumare, sector El Chaparral, municipio Tomás Lander. Quiero mostrarle lo que va a ser el nuevo milagro de los CLAP y de la milicia. Anótenlo, estamos hablando de mayo 2019. Ustedes verán en el transcurso de los próximos meses y años el milagro productivo de las unidades productivas de la milicia nacional bolivariana esparcidas a lo largo y ancho del país. Voy a darle un pase a esta unidad productiva que lleva el nombre del padre de nuestro general del pueblo soberano, Alejandro Zamora, para que muestren toda su capacidad de trabajo, de ingenio, de creatividad, de producción, de un pueblo que está dispuesto a trabajar, a producir y a vencer. Adelante, general Carlos Peroso. Chávez vive, la patria sigue, leales siempre, traidores nunca. Buenas tardes, mi comandante en jefe miliciano. Nos encontramos en perfecta unión cívico-militar y en disposición combativa, con la intención de organizarnos para vencer el bloqueo económico y la guerra contra la patria. Me acompañan el ciudadano alcalde Helken Betovar, del municipio Tomás Lander, el viceministro de Alimentación Olvi Monsalve, el teniente Luis Figueroa, alcalde del municipio Plaza, responsable de la seguridad y defensa por el partido, y el general de brigada José Celestino González, jefe de la división de medios de milicia por la SODI Capital. En esta unidad agroproductiva, Alejandro Zamora, se realizan los trabajos de generación y producción de alimentos en 30 hectáreas trabajadas por 168 milicianos organizados en 5 UPEDI, en una UPEDI con 3 consejos comunales y que impactan favorablemente sobre 1.800 pobladores que viven acá en los alrededores. Mi comandante en jefe, somos 51.743 UPEDI desplegadas y desdobladas en unidades agroproductivas a nivel nacional. Mi comandante en jefe, Vivimos en un país colmado de riqueza y lo más hermoso es nuestro pueblo. Le paso a la maestra campesina sargento Beatriz Solís. ¿Sabe, vive? La patria sigue. Muy buenas tardes, mi comandante y jefe. Mi nombre es Beatriz Solís Montaño, maestra campesina, quien mandó mi comandante eterno a Brasil por 2 años, donde estudié la maestría y también la parte naturista. Y ahorita estamos en el desarrollo para seguir el sueño de nuestro comandante eterno y apoyarlo a usted en toda esta guerra económica, para que el imperio no pueda seguir bloqueándolos. Nosotros podemos, con todo lo natural, no necesitamos plantas con químicos, todo es con puras cosas naturales. Por lo tanto, podemos lograr el objetivo. Le paso, comandante y jefe, al viceministro Monsalve. Estamos aquí cumpliendo su orden, estamos aquí cumpliendo la orden de mi mayor general Leal, desplegados por todo el territorio nacional, con la milicia en perfecta unión cívico-militar, cumpliendo con un deber sagrado que es la seguridad alimentaria, un deber que para nosotros está en nuestra Constitución, y vamos a garantizar que nuestro pueblo esté en estos momentos protegido por su gobierno, por este gobierno que siempre va a estar al lado de quien más lo necesita. No nos vamos a rendir, decía mi general, y no nos vamos a rendir porque somos un pueblo de héroes, un pueblo de libertadores. Y hoy más que nunca vamos a sellar y vamos a garantizar que nuestra patria sea el epicentro de ese nuevo mundo, que nuestra patria esté coronada por la grandeza de ser libre, de ser independiente. Presidente, le devuelvo el pase. Leales siempre. Traidores nunca. Bueno, de aquí lo que nos queda es darle un aplauso. General Carlos Peroso. A la sargento segundo Beatriz, maestra campesina. Beatriz, buena explicación, con aquella claridad. Igualmente, quiero saludar especialmente a este joven alcalde del municipio Tomás Lander, Yencarbe Tobar, líder de los Valles del Tuy, y a Luis Figueroa, alcalde de Guarenas, del municipio Plaza, del estado Miranda. Mi saludo, porque ellos están como alcaldes, como líderes legítimos, están junto al pueblo en todos los esfuerzos productivos. Imagínense ustedes, nosotros tenemos 51.743 unidades populares de defensa integral, con alrededor de 30, 40 milicianos y milicianas. Esas unidades están articuladas a la comunidad, a los CLAP, a los consejos comunales, a las VCH, y nos estamos planteando, aquí me están presentando un punto de cuenta para aprobar el plan por fases de activación productiva de las 51.000 unidades populares de defensa integral. Por eso les digo, cuando lleguemos al punto óptimo de tener 51.000 unidades en 51.000 puntos del territorio nacional, junto al poder popular produciendo alimentos, Venezuela va a ver un milagro que va a asombrar al mundo entero, de una economía social, de una economía comunal, de una economía popular, que va a acabar con cualquier vestigio de guerra económica. Aquí me proponen punto de cuenta, también firmado por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, el vicepresidente sectorial Vladimir Padrino López y el ministro Leal Tellería, solicitud de aprobación para poner en práctica el método de creación de las unidades productivas, las UA. Unidades productivas, UA. La revolución no se va. UA. En el ámbito territorial de cada base popular de defensa integral y de cada unidad popular de defensa integral, las UPD, que son 51.743 de la milicia bolivariana. Y aquí tiene, bueno, lo que se llama los argumentos, el planteamiento, rompiendo con la cultura del rentismo petrolero. Y aquí tiene algunas metas iniciales de producción. Yo me voy a la parte resolutiva. Propuesta. Se recomienda muy respetuosamente al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo siguiente. 1. Aprobar la aplicación del método general flexible. Método general, para usarlo en todo el país, flexible, de acuerdo a las condiciones. Empleando las siguientes fases, y proponen tres fases. Fase 1, realizar el método como prueba piloto de inmediato en 335 municipios del país. Estos servirán como centros de adiestramiento de los cuadros de mando de las UPD y del Poder Popular en las comunidades. 335 unidades de producción que arrancan inmediatamente a lo largo y ancho del país. Fase número 2, aplicar el método en las 12.940 bases populares de defensa integral, activando ese mismo número de UA. Y tercera fase, la expansión del método y su aplicación en las 38.000 unidades populares de defensa integral hasta llegar a la meta de 51.743. ¿Qué nos puede decir y explicar el ministro de Alimentación, mayor general Leal Tellería, sobre esta fase? ¿Cuándo piensa usted, ministro, que va a durar cada fase? ¿Y en qué momento vamos a llegar a esa meta ya progresiva de tener las 51.743 unidades populares de defensa integral produciendo en lo local? ¿Cuándo? Bueno, mi comandante en jefe, atendiendo pues a sus instrucciones en cuanto a desdoblar a las 51.743 unidades populares de defensa integral en unidades agroproductivas, hemos estado analizando, bueno, esta metodología que ya usted está evaluando, ¿no? Y para ello determinamos básicamente tres fases. La primera fase la vamos a conducir en cada municipio de nuestro país, de manera tal de que a través de estas unidades agropecuarias, agroproductivas, en cada municipio nos puedan servir como referencia y aprendizaje. Es decir, una vez consolidadas estas unidades agropecuarias en cada uno de los municipios, ellas servirán de modelo para que el resto de las unidades agroproductivas que se van a ir sumando a través de la organización territorial en las parroquias, pero soportadas también en las bases populares de defensa integral, puedan asimilar el método y aplicarlo cada una en su territorio. De esta manera nosotros calculamos, comandante en jefe, que en términos productivos, de ciclo de producción, nosotros en términos de un año ya deberíamos haber alcanzado estas dos primeras fases, para partir de ahí, ¿verdad?, expandirnos de manera muy exponencial, dado que ya nuestras UPE estarán capacitadas y entrenadas y preparadas, y alcanzar a partir de este momento las 51.743 unidades productivas. De esta forma, mi comandante en jefe, pensamos que vamos a alcanzar la meta, y ya nuestras unidades populares de defensa integral encuadradas en los consejos comunales, en las VCH, en toda la estructura social, ya están preparadas para arrancar con este método una vez que usted así lo considere. Muy bien, es el método general flexible. Como es flexible y está estimado para un año la expansión, yo diría, háganlo bien flexible, pero que se cumplan las metas lo más rápido posible, de manera segura, y así yo procedo aquí en el estado La Guaira, hoy 28 de mayo, a aprobar el plan productivo de la Milicia Nacional Bolivariana para que se expanda a las 51.000 unidades populares de defensa integral. ¡Cúmplase! Avance, avance, avanti, avanti, dirían en Italia, avanti, avanti. Avancen, avance. Estos planes hay que avanzar. Plan de la Tusa también hay que avanzar. ¿Ustedes saben cuál es el plan de la Tusa? En estos días el ministro de Agricultura en su programa, bueno, con buen humor, empezó a jugar con una tusa. Y dijo que la tusa podía ser nuestra arma secreta. Reveló un secreto de paso. Eso lo teníamos calladito, el tema de la tusa, para los imperialistas y para sus lacayos. Y bueno, lo agarraron entonces 2 días, tendencia en las redes sociales. El plan Tusa va. Señores imperialistas, revelo el secreto de la revolución. La Tusa va. ¿Quieren Tusa? Tusa tendrán. El plan Tusa, que seguir afinándolo, sobre todo la parte misilística. ¿Sabes que ellos no tienen sentido del humor? Uno dice esto y lo toma en serio. Y mañana declara John Bolton, Estados Unidos está estudiando plan Tusa de Maduro. Es un peligro para la humanidad. Plan Tusa. Tú sabes, ¿ah? Bueno, vamos a hacer otro pase a Caracas para seguir viendo el método flexible general, el método de los CLAP. Qué maravilla los CLAP. Hay que seguir fortaleciendo, animando, mejorando, perfeccionando los CLAP. Y quiero darle un pase a nuestra alcaldesa, la alcaldesa del pueblo de Caracas, doña Erika Faría, acompañada de Marilyn De Luca, presidenta del Instituto Nacional de Nutrición, Gustavo Cabello, presidente de PEDEVAL, y Jennifer Restrepo, vocera territorial en el complejo habitacional de la Gran Misión Vivienda Venezuela, Cacique Tiuna. Adelante, Erika Faría. Bueno, presidente, estamos acá en el urbanismo Cacique Tiuna, el municipio bolivariano Libertador, en compañía de las mujeres y hombres que integran el Comité Local de Abastecimiento y Producción de este sector. Está la compañera Jennifer, la compañera Jenny, Joffen, nuestro miliciano. También está la compañera Josefina, que es la casa donde estamos hoy entregando el Combo CLA, y nos acompañan además la presidenta del Instituto Nacional de Nutrición y el responsable de PEDEVAL del Ministerio de Alimentación. Hoy estamos acá en una jornada de atención y protección a nuestro pueblo. 1.358 familias van a ser atendidas el día de hoy con los distintos programas que tiene la revolución, como es la entrega del CLAP, como es también todo lo que tiene que ver con las ferias del campo soberano y los programas complementarios que a través del Instituto Nacional de Nutrición se le entrega a nuestra familia. Hoy queremos que sea la compañera Jennifer la que nos dé más detalles de cómo viene desarrollándose el trabajo revolucionario aquí en Cacique Tiuna, y cómo aquí en Cacique Tiuna, en Caracas y en Venezuela, estamos derrotando con nuestro trabajo, con nuestra voluntad y con nuestra convicción al imperio norteamericano. Jennifer. Saludos solidarios, presidente. Leales siempre. Traidores nunca. Para nosotros es un placer encontrarnos con usted nuevamente y darle las gracias primero que nada, y que usted cuente con nosotros y sepa que nosotros estamos rodilla en tierra en este urbanismo. Estamos felices hoy porque recibimos 1.358 familias que se convierten en casi 7.000 personas que hacemos vida aquí con nuestro Comité Local de Abastecimiento y Producción, dando más organización a nuestro pueblo, empoderándonos las políticas alimentarias, agradeciendo a todo, como siempre, al equipo bolivariano, al Ministerio de Alimentación, a todas las gentes que hacen vida aquí con nosotros, y que de verdad nosotros cuente, que garantice que nosotros nunca, más nunca volverán, como decía nuestro Chávez, volverá Retintín y Retintán, pero Adecos y Copellanos más nunca volverán. Agradecidos enormemente, recibimos proteína animal hoy, proteína animal huevo, proteína, y nuestra feria de campo soberano. Agradecido, alcaldesa, y a todos ustedes que están aquí visitándonos en nuestra comuna Cacique Tiuna. Y bueno, Chávez vive. La patria sigue. Que viva la patria. Venceremos. Bueno, presidente, es un día más de revolución y un logro más de la revolución bolivariana aquí en Cacique Tiuna, Caracas, nuestro pueblo organizado junto al gobierno y la Fuerza Armada Nacional, derrotando al enemigo y protegiendo a nuestro pueblo, acompañándolo usted en cada una de las políticas que viene desarrollando para proteger a los niños, niñas, jóvenes, a los abuelos, a la mujer embarazada, a los trabajadores, a los cultores. Lo hemos visto encontrándose con ese pueblo en el marco del plan de cambios y rectificaciones que ya está en marcha, y que esta acción forma parte de todo el esfuerzo que como Revolución Bolivariana estamos haciendo y seguiremos haciendo para demostrarle al mundo que en Venezuela la revolución vino para quedarse y que nosotros estamos venciendo y venceremos. Adelante, presidente. Bueno, muchas que viva gracias. La patria. ¡Que viva! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva! Muchas gracias a la alcaldesa de Caracas, alcaldesa electa y legítima del pueblo de Caracas. A Jennifer, que nos dio este mensaje, la vecina de Cacique Tiuna, a todos sus vecinos, vecinas, a todos, todos. Seguir en este empeño. Fíjense, yo siempre digo, alcaldesa, ¿quién eligió a Erika alcaldesa de Caracas? ¿La puso alguien a dedo? ¿Un golpe de estado, Dios? ¿Se autoproclamó? Electa voto a voto en la democracia venezolana por el pueblo. ¿Quién eligió a García Carneiro alcalde? Perdón, gobernador. Y lo reeligió, y lo reeligió. ¿Él se autoproclamó García Carneiro? ¿Quién eligió a Alejandro Terán alcalde? ¿Él se autoproclamó? ¿O vino un golpe de estado y dijo, este es el alcalde aquí? Imposible, eso se acabó. Se acabaron los golpes, las autoproclamaciones. Aquí en Venezuela manda el pueblo. El pueblo pone y el pueblo quita. Con votos, votos, votos, votos. Yo estoy ansioso que vengan unas elecciones. Quiero que vengan elecciones. Estoy ansioso. Ayer lo dije. Vamos a preparar al pueblo. Con todo su espíritu. Con toda su maquinaria. Aquel que puede estar triste o descontento, que se ponga alegre, que levante el ánimo y que se deje de cualquier cosa y prepararnos, porque nosotros tenemos que hacer justicia con el voto y más temprano que tarde recuperar la Asamblea Nacional para el país, para la patria, con votos constante y sonante. Preparémonos, estamos en mayo, ya viene junio, el mes 6. Nos descuidamos, ¡pac! Y 31 de diciembre, y llega el año 2020. Y el año 2020 es el año que estábamos esperando para sacarnos la espina de aquella derrota de la Asamblea Nacional que tan caro ha pagado el país. ¿Cuántos problemas hemos pasado por haber perdido unas elecciones por descuido? ¿Ah? ¿Cuántos problemas? Y la Asamblea Nacional se convirtió en un eje de conspiración, de maldad, de daño al país, de robo al país. Un nido de roedores, de gorgojo, de corroncho, con gorocho también. Corroncho, gorgorojo y corroncho. Así que preparémonos. En Venezuela manda el pueblo con su voto. La soberanía es intransferible. Y el que quiera ser autoridad pública, el que quiera ser autoridad pública en Venezuela, el que pretenda ser alcalde, gobernador, concejal, diputado, el que pretenda ser presidente, tiene que ir a unas elecciones y ganar con los votos para tener la autoridad pública y constitucional. No hay otra forma. Bueno, un pequeño comentario que siempre es necesario hacer para mantenernos despiertos. Pilas, pues. Pilas con los golpistas. Pilas con los congorochos. Mira, vamos a hacer este último pase porque es importante que Venezuela vea. Veamos, veamos, ¿no? Vámonos a la montañita, en la base de Misiones, la montañita. Parroquia Mercedes Díaz, allá en el municipio Valera, Estado Trujillo, la hermosa ciudad de Valera, en Trujillo. Allá está el mayor general Rangel Silva, gobernador legítimo, constitucional y electo del Estado Trujillo, junto al general Alejandro Benítez, jefe de la División de Milicias de la SODI Trujillo, junto a Janet Delgado, jefa estatal de Mercal, junto a Nali Ávila, jefa estatal del Instituto de Nutrición, y junto a Cindy González, puras mujeres, responsables del módulo de alimentación. Vamos a la base de Misiones de la Montañita para que ustedes vean cómo en todo el territorio nacional los CLAP funciona con la base y el poder popular. Adelante, querido gobernador. Así es, estamos en Valera, en la parroquia Mercedes Díaz, donde funciona la base de misión de la Montañita, acá con el pueblo de Trujillo, con el pueblo de este sector, quien una vez más en el día de hoy están recibiendo lo que es la atención en materia de alimentación, en materia nutricional. Me acompaña, además de este pueblo humilde, trabajador, que ha forjado la concreción de esta, y me acompañan las autoridades quienes me ayudan en la gran misión abastecimiento soberano, la jefa del mercado, la jefa del Instituto de Nutrición, el secretario de Alimentación y de Agricultura del Estado Trujillo y voceros de la comunidad. En el día de hoy reflejar la importancia que tiene seguir, continuar trabajando con lo que son las políticas públicas de alimentación. Aquí funciona una base de misión que ha sido fundamentalmente importante para apoyar a esta comunidad, y en el día de hoy tenemos a la compañera vocera de la comunidad, la compañera Cindy González, quien quiere expresar también desde acá la importancia que ha tenido la base de misión y lo que la importancia de los programas de atención al pueblo en materia de alimentación. Reciban un cordial saludo, revolucionario, socialista, chavista, madurista y antiimperialista. Gracias al gobierno bolivariano, al gobernador del estado, compañeros de Mercal, del INN, a los compañeros de la milicia, el líder del CLA y el CLA completo, donde atendemos a nuestra base de misión 411 familias mensualmente y apoyados en el gobierno bolivariano para combatir esta guerra económica, donde día a día luchamos y atendemos a la comunidad. Mensualmente también son atendidas las personas con las consultas nutricionales de parte de la compañera, de los compañeros del INN. Gracias, Cindy. Es así, la milicia bolivariana desplegada en todos los aspectos, no solamente atendiendo al tema de la distribución de alimentos, sino también atendiendo al tema fundamental de la P, que es la producción de los alimentos en el estado de Trujillo. Nosotros, a través de la gran misión Abastecimiento Soberano, atendemos un total de 282 mil familias mensualmente, que son beneficiadas de los programas del gobierno nacional. Y le decimos que el pueblo trujillano, productor de alimentos, está consciente de, bueno, las dificultades que tenemos, pero que está de manos del lado correcto de la historia, está del lado del presidente Nicolás Maduro en el apoyo permanente, consciente, y bueno, ese apoyo revolucionario y patriótico. Así que muchas gracias y seguimos en batalla, seguimos en revolución. Abrazo a Trujillo. Trujillo, Trujillo, y a todos los Andes venezolanos, a Mérida, el Táchira, trabajando. Mire, trabajando es que nosotros en cada frente de batalla vamos conteniendo los efectos de la agresión imperialista y vamos remontando y perfilando el horizonte futuro, perfilando el futuro. Contener, aguantar, resistir, remontar y perfilar el futuro. Y los CLAP lo pueden todo. Yo por eso me siento muy orgulloso de nuestro pueblo, que ha sabido, con conciencia bolivariana, patriótica, humanista, cristiana, con conciencia chavista, ha sabido enfrentar todas las modalidades de guerra económica. Y con una sonrisa y su energía ahí en la comunidad, decir la verdad y lograr el milagro de los CLAP. Lo que hemos visto no es nada para lo que vamos a ver hacia el futuro. Tengo fe en los CLAP. Señor general, señor mayor general, de artillería, compañeros, civiles y militares, este es el camino, está comprobado. Los CLAP son el camino para llevar felicidad, para llevar seguridad alimentaria y para proteger a la familia venezolana. Sigamos en ese camino, es el camino correcto, es el camino justo. Y estoy seguro que por este camino vamos a vencer. Un saludo a todo el pueblo de los CLAP. ¡Que viva la patria venezolana! ¡Viva! ¡Que viva los CLAP! ¡Viva! ¡Que viva la milicia nacional bolivariana! ¡Viva! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva! ¡Música, maestro! Gracias. Gracias. Cuando en la vida se pierde una herida, porque se pierde sangre querida. En este momento, con el destino en tu mano, echa para adelante mi hermano, con la prueba de nuestra sangre. Cuando en el alma se siente un dolor, por la traición, en ese momento piensa que todo es posible, que con la sangre nueva está la fuerza indestructible. Pero que cuando en el alma se siente una herida, porque... culminado esta transmisión conjunta de radio. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Alba Ciudad 96.3 FM acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. Las 7 y 23 minutos. Estás escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 100% libre de software privativo, cerrando las puertas a las transnacionales de la informática. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres o representantes.